de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son. Cinco de la mañana en punto en Colombia. Diez grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es primero de julio del 2020, miércoles primero de julio del 2020. Estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 97.846 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud da cuenta de 2.803 nuevos casos de contagio, 111 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos ya alcanza 3.334, pacientes recuperados 42.073. Y atención, porque el director del Departamento Nacional de Estadística, el DANE, Juan Daniel Oviedo, reporta que en el mes de mayo la tasa de desocupación fue de 21.4%, equivale a 4.9 millones de personas desempleadas en el país. De 4.9 millones de personas que se encuentran desocupadas en mayo, 2 millones 42 mil personas nos dijeron que habían perdido su trabajo por culpa del COVID-19, es decir, el 43.5% de la población desocupada. Juan José Chavarría, gerente del Banco de la República, anuncia nueva reducción en la tasa de interés de 0.25 puntos porcentuales. La tasa de intervención del banco emisor se sitúa en 2.5%. Y el Ministerio de Salud entregó anticipadamente 305 ventiladores mecánicos a la ciudad de Bogotá, de los 722 a los que se comprometió el gobierno y de los cuales quedan pendientes 292 para la ampliación de las unidades de cuidados intensivos. La alcaldesa Claudia López descarta por ahora cuarentena generalizada. Y la Cancillería en Bolivia acusa al expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar el país y bloquear la cooperación extranjera destinada a la lucha contra el COVID-19 desde su refugio en Argentina, en complicidad con la dictadura de Nicolás Maduro. Hablemos de deportes. En México, los estadios de fútbol albergarán hasta 300 personas entre integrantes de los equipos, directivos, medios y personal de seguridad, como medida para evitar propagación de COVID-19 a partir del próximo 24 de julio, cuando sin público vuelve a rodar el balón 5-2 minutos. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas, que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. Cinco de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Estas son las noticias. En Estados Unidos, la pandemia está fuera de control. En 23 estados de la Unión Americana, los números crecen sin detenerse, marcando récords un día tras otro. Entre tanto, en Colombia llegaron ventiladores y la alerta de por lo menos tener una cuarentena extendida en Bogotá ha cedido en las próximas horas. Tenemos una mañana llena de información. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Sí, señor, quedó neutralizada esa amenaza, esa alerta que había lanzado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de que Bogotá podría entrar en cuarentena estricta nuevamente a raíz de la falta de equipos de ventilación para las unidades de cuidado intensivo en Bogotá. Con la reunión que se realizó en la tarde de ayer entre ella y el ministro de Salud. Reunión que en términos generales transcurrió en buen tono y que permitió para adelantar la entrega de 305 ventiladores. La alcaldesa, una vez recibió los equipos, dijo que de esa manera Bogotá queda cubierta por lo menos a lo largo del mes de julio para atender el crecimiento de los casos de coronavirus y la adecuación de las unidades de cuidado intensivo. Esto fue lo que dijo Claudia López. Hemos llegado a un acuerdo con el señor ministro de Salud, a quien le agradezco. Así que ya no vamos a tener 425 ventiladores en 3 meses, porque con eso nos moríamos. Ahora vamos a tener 430 ya para cubrirnos todo el mes de julio. Esto va a lograr evitar que Bogotá entre en alerta roja. El que necesite atención la va a encontrar, sea hospitalaria o sea en unidad de cuidado intensivo, pese a que la situación del contagio, digamos, evolucione. Así que por ahora no tendremos que hacer una cuarentena general, vamos a seguir haciendo cuarentenas focalizadas en ciertos territorios que necesitan especial cuidado. El ministro de Salud, por su parte, a la salida de la reunión, destacó los alcances de esa reunión, de ese encuentro, y las medidas que se van a tomar para la capital. El 70% que aportaría el gobierno nacional, que es el número de 722, de los cuales en este momento estamos entregando 305 más 125 que hemos entregado con anterioridad, todos dentro del mes de junio. Estos estaban programados para el mes de julio, los entregamos antes de que termine el mes de junio. También tenemos otros dos compromisos adicionales en este sentido. Uno es el de, en el caso que la ciudad tenga una afectación importante de contagio, alcaldesa, analizar y ver, dar apoyos adicionales en ventiladores. Y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien está gerenciando toda la atención del coronavirus en el país, Diego Molano, dijo que los ventiladores no se pueden pedir a gritos, como lo hizo la alcaldesa. Conseguir ventiladores no se hace a gritos, eso se hace con gestión y con inversión. En la mitad de esta pandemia uno no debe estar señalando a los demás, sino asumiendo las propias responsabilidades y trabajando en equipo. Los ciudadanos asumiendo sus responsabilidades, las alcaldías asumiendo las responsabilidades y por supuesto el gobierno nacional asumiendo nuestras propias responsabilidades. Volver a hacer una cuarentena total sería una debacle desde el punto de vista del empleo y el ingreso de muchas familias que hoy lo necesitan. Es muy probable, Luis Carlos, que hoy lleguemos a los 100.000 casos confirmados de coronavirus en el país. El último reporte del INS indica que tenemos 97.846 personas que se han contagiado en esta pandemia. Son las 5 de la mañana, 7 minutos. La situación a esta hora en Bogotá, Alejandra Uribe, en las calles de la capital. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues con esta información que nos acaba de dar William, esperamos entonces que el porcentaje de ocupación de la SUCI baje. Sin embargo, hoy, 5 y 7 de la mañana, nos encontramos en el 72,5%, es decir, 694 camas ocupadas por aquellas personas que dieron positivo para coronavirus. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se pregunta por qué no se ve reflejado en los números, pues las llegadas de estos nuevos ventiladores? Sencillamente porque aproximadamente estos respiradores tardan cerca de 3 días en instalaciones. Además, mientras se definen a qué entidades hospitalarias, a qué centros hospitalarios irán en la capital del país, y asimismo, pues todo el personal de salud tiene que, por supuesto, pues entrar a evaluar cómo se manejan este tipo de ventiladores para así ponerlos en funcionamiento. Pero hoy, a esta hora, continuamos con el 72,5% del porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo en la capital del país. 5 de la mañana, 8 minutos. El coronavirus está ahí y hay un panorama desalentador para América Latina. Es lo que han dicho las autoridades internacionales. Azuri Chamá, buenos días. Luis Carlos, buenos días. 10.485.000 pacientes desde que comenzó la pandemia. Y las cuentas de la Organización Panamericana de la Salud aseguran que América Latina y el Caribe tendrían por lo menos 438.000 muertes por COVID-19 en los próximos 3 meses, antes del mes de octubre. Hacen cálculos también en los que incluyen a Colombia y dicen, por ejemplo, que el pico de contagios en nuestro país, también en Chile, estaría en los próximos 15 días. Argentina, Bolivia, Brasil y Perú tendrán en algún momento de agosto. El panorama no es claro. Carice Tien es la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Invita a que los gobiernos trabajen con las estadísticas. Son una herramienta que puede indicar más o menos si las cosas se están haciendo bien y si se necesitan medidas más estrictas. Countries such as Chile and Colombia will be seeing their peak of cases between now and mid-July, whereas Argentina, Bolivia, Brazil and Peru will see it at some point in August. En Colombia son las 5:09 minutos, muy pendientes a estas declaraciones desde la Organización Panamericana de la Salud. Más adelante le hablo sobre la reapertura de las fronteras en Europa, que ya entra en vigencia hoy, 1 de julio. El pico para Colombia y Chile será en medio de julio, a mediados de julio, es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. 5 de la mañana, 10 minutos. La situación en Estados Unidos no da su brazo a torcer. Como lo decíamos al arranque del programa, 23 estados de la Unión Americana están viendo cómo se genera una espiral de coronavirus ahora, según los expertos, prácticamente imposible de detener. Los casos diarios en Estados Unidos también podrían avanzar, es lo que ha dicho Anthony Fauci en las últimas horas. Diana Mateus en Miami, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:10 en la costa este de los Estados Unidos. Definitivamente el panorama no es nada alentador para el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Así ha quedado claro. Durante una audiencia ante el Comité de Salud y Educación del Senado, aseguró que la reunión de personas que ignoran las medidas de protección ha provocado este incremento en los contagios en los Estados Unidos. We are now having 40 plus thousand new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around, and so I am very concerned. Aseguró Fauci que ahora están registrando más de 40,000 casos por día y no le sorprendería que lleguen a 100,000 casos diarios si esto no se revierte, y por eso está muy preocupado. Asimismo, el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas insistió en la responsabilidad que tenemos como personas para poner fin a esta situación, pero no quiso proyectar el número de fallecidos. Pero hay que recordar que para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos podría llegar a un nivel entre 130,000 y 150,000 muertes antes del 18 de julio. Al referirse al nuevo virus de gripe porcina que fue detectado en China, aseguró Fauci que todavía no genera un riesgo para las personas, pero advirtió que se debe monitorear para evitar una nueva pandemia. Mientras tanto, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, hizo un llamado especialmente a los jóvenes para que usen tapabocas en lugares públicos y mantengan el distanciamiento social. Entre tanto, en el país se reportan más de 2,600,000 contagios y más de 127,000 fallecimientos por el coronavirus. Lo cierto es que al menos 7 estados han reportado un nivel récord de hospitalizaciones por ese repunte de casos. Estamos hablando de Arkansas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, así como de Texas, Arizona y Tennessee, donde hay preocupación porque se podría presentar un colapso en el sistema sanitario. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5:12. Los efectos económicos del coronavirus son devastadores. En Colombia, en tan solo un año, es decir, las cifras comparadas con el año inmediatamente anterior en términos de desempleo, son prácticamente el doble. Se pasó del 10.5 al 21.4%. 2 de cada 10 personas en edad y con deseos de trabajar no puede hacerlo. Se han perdido cerca de 6 millones de empleos en los últimos días. Profesor Fernando Quijano, desalentador el panorama de los efectos económicos del coronavirus. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. La noticia económica tiene que ver con eso. El desempleo en mayo creció al máximo histórico, pero no superó los pronósticos que se venían haciendo. En mayo, la población ocupada del país se redujo dramáticamente, pasando de 22,1 millones de colombianos en este mes de 2019 a 17,2 millones en el mismo periodo de 2020. El DANE, la institución, el organismo que da las cifras oficiales del país, estimó que 4,9 millones de personas perdieron su ocupación, de las cuales 3,3 millones se declararon inactivas, es decir, que no trabajan ni buscan ubicarse laboralmente, y 2,08 millones dijeron que estaban desempleados. Esta cifra de 2,06 millones, es decir, el 90% de los nuevos desempleados señalaron que perdieron su trabajo como consecuencia directa de la pandemia por los efectos de las medidas de confinamiento decretadas para combatirlas. El desempleo, el nuevo dolor de cabeza del país. El desempleo, grave, muy grave la situación del empleo. Vamos a hablar en extensión sobre este tema aquí en el programa durante esta mañana. 5:14 a.m. Vamos a Caracas, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos Morín, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 20 grados. La presidenta o nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonso Izaguirre, anunció este martes que se aprobaron las normas especiales que regirán las elecciones parlamentarias del año 2020. De acuerdo con esta autoridad, se conservarán 87 circunscripciones electorales, pero se elevará el número de diputados a elegir de 167 a 277, correspondiente al periodo 2021-2026, y que se realizará en un incremento de 66%. Según esta autoridad electoral, se van a elegir 110 diputados más, debido a que hay más diversidad, pluralismo y participación. Por otro lado, la Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de Juan Guaidó, ratificó la propuesta de acuerdo político y ruta integral formulada por el presidente interino, que establece convocatoria de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes. No reconoce este cambio en cuanto al número de diputados que se deben elegir en Venezuela y reconoce la necesidad de reintegrar a todas las ramas del poder público nacional para rescatar el verdadero contrapeso institucional que determina la Constitución venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. Marcos, muchas gracias. 5:16, la noticia más importante hasta ahora. Santiago Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues la noticia más importante en China tiene que ver con 180 arrestos que se realizaron en Hong Kong por protestas masivas en las calles ayer, luego de que se aprobó y que se introdujo a la Constitución de la Península la Ley de Seguridad Nacional, que fue aprobada en pleno por el Parlamento chino. Ayer las personas salieron a protestar en las calles de forma masiva y ya hubo 180 arrestos. Hay que recordar que esta ley lo que establece es que primero fuerzas de seguridad de China puedan entrar en Hong Kong a reaccionar sobre protestas cuando consideren que se está afectando la seguridad de China, y también que puede haber sentencias en China para personas que se les pruebe que han colaborado con fuerzas armadas extranjeras, que han promocionado el terrorismo y que han también hecho subversión. Hace unos días se probó que habían 19 muertes por el coronavirus en Hong Kong y los investigadores estaban estudiando si ese aumento tenía que ver con las protestas de los últimos días. Vuelven las protestas a Hong Kong en medio de la controversia con China. Son las 5:17 a.m. y tremenda noticia tiene en su portal abriendo a esta hora el diario El Tiempo, Santiago. Dice, por audio con Calla Daza, testificó directora del Centro Democrático. La Fiscalía citó a Nubia Estela Martínez por charla en la que habla de aportes a campaña. Inspeccionarán sede, es lo que dice a esta hora el diario El Tiempo. ¿Tiene más detalles hasta ahora, Santiago? Sí, señor Luis Carlos. Esto paradójicamente surge por unas interceptaciones que fueron ordenadas no en la Fiscalía, sino en la Corte Suprema de Justicia, y no dentro del caso de Ñeñe Hernández, sino dentro del caso de la investigación a Diego Cadena. Diego Cadena aparecía en una comunicación con María Claudia Daza, en donde estaban hablando de conseguir un testigo en el caso que investiga la Corte al expresidente Uribe por fraude procesal, un testigo en Miami. Ellos dos estaban hablando y por esa interceptación luego descubre entonces la Corte que María Claudia Daza también habla con Nubia Estela Martínez y se ordenan otras interceptaciones sobre el Ñeñe Hernández. Lo que dice este artículo del Tiempo, ya estamos confirmándolo también independientemente con fuentes en la Fiscalía, es que la directora del Centro Democrático rindió una entrevista entrevista ayer en la Fiscalía General, porque hay un audio en el que aparece ella y María Claudia Daza hablando de un posible aporte de un empresario venezolano a la campaña, perdón, al partido en las elecciones, en medio de las elecciones, de más de $300,000, recordando que la financiación extranjera para campañas políticas en el país está prohibida. Hoy, según este artículo, ya nos van a confirmar las fuentes en la Fiscalía, va a haber también una inspección a la sede del Partido Centro Democrático, y pues la Fiscalía inicia otro capítulo que tiene que ver con estas conversaciones y la posible financiación de empresarios extranjeros. Lo que le dijo Nubia Estela Martínez al Tiempo fue que solamente se habló de un ofrecimiento de los empresarios, pero que eso nunca se pactó y que es normal que en las campañas haya diferentes ofrecimientos de dinero, pero una cosa es que se ofrezcan y otra cosa es que se pacten. Dijo que eso no ocurrió. Vamos a tener detalles de esta investigación. 5:19 a.m. Esto es la FM. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. Buenos días, feliz miércoles para todos. Empezó julio y hay que empezarlo con buena energía. Esto es Opus, Life is Live en la FM. La FM. Buena manera de empezar el día. Me encanta. Sí, ¿no? El día y el mes. El mes. Wow. Estos días han sido como estar debajo del agua, ¿no? Largos, larguísimos. Luis Carlos, mucha gente habla de la canción de Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? Yo pienso, ¿quién me ha robado el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio? Sí, sí, sí, pero ya estamos en julio, la mitad del año, se fue la mitad del año, Uchi. Ya está, llegó Halloween, llegó Navidad, ya está. Y... no mucho va a cambiar de aquí a diciembre, esa es la verdad. Esa es la verdad, ¿no? No me digas. Sí, no me digas eso. Sí. Bueno, pero, life is life. Life is life. Nuestro tema del día hoy es numeral en julio espero. ¿Qué espera usted de julio? ¿Qué espera usted de este julio? Que va a ser muy importante, ¿no? En julio espero. Envíenos un mensaje de voz al 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. ¿Algo en especial para julio, profesor Fernando Quijano, director de La República? Mire, julio es un mes en términos económicos que yo diría es el punto de quiebre. Estadísticamente se le llama el punto de quiebre, es donde cambia la tendencia, y no es que todo vaya a volver a la normalidad, Luis Carlos, sino que vamos a aceptar la nueva normalidad. Es decir, todos estamos esperando que arranque, que arranque, que arranque. Yo creo que el mes de julio y agosto son los meses que determinarán y que harán que aceptemos, Luis Carlos, cómo van a ser las cosas de aquí en adelante. Yo no veo cambios, la verdad, de aquí a marzo. No. Difícil que haya cambios. William, ¿qué espera de julio? En julio espero. En julio espero pues seguirme acomodando a este nuevo tipo de vida, Luis Carlos, porque es que sí, es la nueva normalidad. ¿Sabe qué sí me preocupa? Señor. Agosto. ¿Por qué? Porque es que agosto es pues el tiempo de la cometa, y uno cómo va a hacer para salir a ver la cometa. No. O sea, desde el apartamento es complicado. Le va a tocar desde la ventana. ¿Y sabe qué preveo? Desafortunadamente. ¿Qué? Novenas por Zoom. Sí. Novenas por Zoom. O sea, buñuelo en una casa, natilla en otra. Buñuelo y virtual. Tu taina desde la otra. Sí, buñuelo virtual. Sí, no, la vida nos va a llevar. La vida nos va a llevar allá, como dice Fernando, seguramente hasta comienzos del próximo año. Pero bueno, pues, es decir, habrá que tomarla de esa manera. En julio espero, Ushi. ¿Qué esperas, la verdad, julio? Sí. Mira, yo hoy me levanté sintiéndome súper agradecida porque tengo un trabajo que me encanta, tengo amigos, tengo salud, tengo mi familia, así que con una mano en el corazón, yo en julio espero lo mismo de junio. Tengo mucha suerte. Eso es una manera muy positiva de ver la vida. Está perfecto. En julio espero. Envíenos sus mensajes, 310-80-114-80. Estamos felices de estar amaneciendo juntos aquí en la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Muy buenos días, son las 5:25 de la mañana. Esto es el resumen de voces con sus principales protagonistas. Soy Ana María Cuesta. Las acciones del fiscal general Francisco Barbosa le han vuelto noticia en las últimas horas y blanco de críticas. Durante un evento de la Federación Nacional de Departamentos, el fiscal Barbosa rechazó la propuesta de la alcaldesa de Bogotá de retornar a una cuarentena estricta. ¿Cuarentena de qué? Dijo. No, es que es una vergüenza, ¿hacer cuarentenas de qué? Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y salga y trabaje. Eso es lo que hay que hacer, como lo están haciendo en otros países, pero lo que no puede ser es que van a acabar el país. Es decir, el país no puede entrar en estas dinámicas exóticas, además de epidemiólogos de Twitter y de epidemiólogos de todo el mundo, es epidemiólogo en Colombia, y estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado durante 50 años por cuenta de las improvisaciones. Y el fiscal Barbosa también se defendió y rechazó las acusaciones en su contra porque al parecer habría estado de paseo con el contralor Carlos Felipe Córdoba en San Andrés este puente festivo. A la gente que se ha opuesto a que nos movamos de Bogotá, la respuesta es nos seguiremos moviendo. Nadie va a limitar la agenda del fiscal general. De hecho, le digo una cosa, yo voy a despachar en diferentes regiones del país. ¿O es que acaso, y esto es importante señalarlo, acaso San Andrés no es parte de Colombia? Porque eso sí me preocuparía muchísimo. Y el contralor general Carlos Felipe Córdoba también respondió a las críticas que han surgido en torno a su viaje a San Andrés. El 31 de julio se quedan sin contrato con el hospital. Y entonces, ¿cómo van a atender a nuestra gente en la pandemia? Y si no vamos nosotros, entonces, ¿quién va a ir? Y no fuimos en aviones privados, como decían y especulaban en las redes sociales. Fuimos en un avión público, que la señora del fiscal trabaja conmigo mucho antes de que el señor fiscal siquiera estuviera ternado o estuviera pendiente de ternarse. Esa señora es pereirana. Yo la conocí en la Universidad Externado de Colombia. Y mi mujer, Marcela Yepes, lleva 14 años en la Fiscalía General. Y noticias sobre el desempleo. El director del Departamento Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, reportó que en el mes de mayo la tasa de desocupación fue de 21.4%, lo que equivale a 4.9 millones de colombianos desempleados. De 4.9 millones de personas que se encuentran desocupadas en mayo, 2.042.000 personas nos dijeron que habían perdido su trabajo por culpa del COVID-19, es decir, el 43.5% de la población desocupada. Y como una tragedia para los hogares colombianos, calificó Mauricio Santamaría esta noticia del desempleo. Él es el director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Es una tragedia para los hogares que están perdiendo ingresos, cerca de 5 billones de pesos mensuales en ingresos están perdiendo los hogares, y por lo tanto es importante que sigamos tratando de abrir la economía. Y tras un acuerdo con el Ministerio de Salud con la entrega de 305 respiradores mecánicos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó por el momento que la ciudad entre en alerta roja y en un confinamiento general. Hemos llegado a un acuerdo con el señor ministro de Salud, a quien le agradezco, así que ya no vamos a tener 425 ventiladores en 3 meses, porque con eso nos moríamos. Ahora vamos a tener 430 ya para cubrirnos todo el mes de julio. Esto va a lograr evitar que Bogotá entre en alerta roja. El que necesite atención la va a encontrar, sea hospitalaria o sea en unidad de cuidado intensivo, pese a que la situación del contagio, digamos, evolucione. Así que por ahora no tendremos que hacer una cuarentena general, vamos a seguir haciendo cuarentenas focalizadas en ciertos territorios que necesitan especial cuidado. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a los acuerdos a los que llegaron con la alcaldesa de Bogotá. El 70% que aportaría el gobierno nacional, que es el número de 722, de los cuales en este momento estamos entregando 305 más 125 que hemos entregado con anterioridad, todos dentro del mes de junio. Estos estaban programados para el mes de julio, los entregamos antes de que termine el mes de junio. También tenemos otros dos compromisos adicionales en este sentido. Uno es el de, en el caso que la ciudad tenga una afectación importante de contagio, alcaldesa, estudiar, analizar y ver, dar apoyos adicionales en ventiladores. 5:30 a.m. Esto fue el resumen de voces con sus principales protagonistas en la FM. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 5:31 en Colombia, hoy es el primer día del mes de julio, titulares a esta hora en la FM. Colombia enfrenta duras cifras de desempleo por cuenta de la pandemia del coronavirus. El Departamento Nacional de Estadística, el DANE, reporta que en el mes de mayo la tasa de desocupación es de 21.4%, equivale a 4.9 millones de personas desempleadas en el país. La vicefiscal general Marta Mancera ha revelado que la entidad investiga 49 casos de abuso sexual de menores indígenas en el país, cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública y civiles. Ha intensificado la práctica de pruebas por violación de una niña de la comunidad Nucac, en Guaviare. Un fiscal de la Dirección Seccional de Guaviare conoció el 19 de septiembre de 2019 por información del personal del Hospital de San José sobre el ingreso de una menor indígena de la comunidad Nucam Macú, quien relató haber sido víctima de agresión sexual el 8 de septiembre de 2019 por soldados que prestan su servicio militar obligatorio en la vereda El Charras del mismo municipio. 5:33, esta es la FM. La agencia calificadora de riesgo Moody's ha mantenido estable la nota crediticia para Colombia con perspectiva estable. Se mantiene el grado de inversión ante el mundo. Moody's destaca una economía grande, dinámica y resiliente. Las autoridades en Garzón, en Huila, investigan un caso de abuso sexual y maltrato contra una menor de 4 años de edad, quien fue hallada por familiares y pobladores en una zona boscosa tras desaparecer mientras jugaba. Un hombre de 27 años que fue detenido por la comunidad fue enviado a la cárcel. Y atención porque la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, advierte que si persisten las condiciones actuales, Latinoamérica y el Caribe registrarán más de 400.000 muertes por coronavirus para el 1 de octubre. Además, asegura que Colombia llegaría a su pico más alto en los próximos 15 días. La Fiscalía General radicó formalmente escrito de acusación contra el empresario Alberto Romero Riveros, ex representante legal de la empresa TicketYa, por presunta participación en la reventa de boletería para partidos de la eliminatoria de la Selección Colombia a Mundial de Rusia 2018. Son las 5:34. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 1 y 2 hasta las 9 de la noche. Y durante este mes de julio, la medida tampoco estará vigente para vehículos particulares en la ciudad. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para toda la amable audiencia. Le informamos el pronóstico del tiempo para el día hoy, 1 de julio de 2020, principales ciudades. Bogotá, lluvias ligeras y lloviznas se han registrado en el oriente de la capital, sí, y una temperatura de 9 grados Celsius. En la mañana son probables lluviznas persistentes en el oriente de la ciudad, tiempo seco en las demás zonas. Para la tarde, se advierte probabilidad de lluvias generalizadas en amplios sectores de Bogotá, las cuales tienden a disminuir en horas de la noche. Sin una temperatura máxima para el día de hoy cercana a los 20 grados Celsius. Medellín, probabilidad de lluvias en las primeras horas de la mañana y luego en la tarde y noche. Temperatura máxima cercana a los 29 grados Celsius. Barranquilla, tiempo seco con probabilidad de lluvias al mediodía, temperatura 33 grados Celsius. Cartagena, tiempo seco, probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima cercana a los 32 grados Celsius. Cali, precipitaciones en la tarde y noche, temperatura máxima de 28 grados Celsius. Bucaramanga, luego una mañana con tiempo seco, se estiman lluvias en la tarde y noche, temperatura cercana a los 26 grados Celsius. William Calderón está en la FM. Cinco de la mañana, 35 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en Colombia. Comienza a amanecer este miércoles 1 de julio, primer día del mes de julio. Vamos a Medellín. La Procuraduría pidió a la Corte Suprema de Justicia revocar la medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria. La Corte tiene 5 días para responder. Ana María Londoño, buenos días. William, buenos días. Pues por medio de una carta, Marta Luz Ramírez, procuradora segunda delegada para la investigación contra el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revoque la medida de aseguramiento domiciliaria contra el dirigente político. Esta solicitud está sustentada en que para el ente de control, la Corte no justificó satisfactoriamente las razones por las cuales imponía dicha medida, pues no se logró demostrar que Gaviria Correa tuviera los medios y motivos para comparecer, sobre todo en medio de la pandemia. El tribunal tiene 5 días hábiles para responder a la solicitud. Y es que Aníbal Gaviria cumple con la medida de aseguramiento y la suspensión desde hace 28 días, luego de que la Fiscalía reviviera una investigación en su contra por la firma de un contrato por las adecuaciones en la Troncal de La Paz. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. 5:37, Ana María, gracias. Por 3 meses fue suspendido Omar Ambuila de su cargo en la DIAN en Buenaventura, luego de haber solicitado su reingreso al quedar en libertad por vencimiento de términos. Lina Cárdenas, en Cali, buenos días. Buenos días, William. Omar Ambuila, investigado por el escándalo de la DIAN en Buenaventura, fue suspendido por 3 meses y sin derecho a remuneración de su cargo como jefe de control de carga en la seccional de la entidad en el puerto. La medida fue tomada por la agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales, que anunció pliego de cargos al encontrarlo presunto responsable de irregularidades de tipo disciplinario cometidas durante el ejercicio de su deber. El ente de control también aseguró por medio de un comunicado que Ambuila había solicitado su reintegro una vez fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Actualmente la Fiscalía investiga a la familia Ambuila por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 5:38, denunciaron un nuevo caso de abuso sexual contra una niña de 4 años en Garzón, en el departamento de Huila. Yamilet Díaz, en Neiva. Muy buenos días. Una niña de 4 años de edad se encuentra en delicado estado de salud. Al parecer habría sido abusada sexualmente en la vereda Puerto Alegría, zona rural del municipio de Garzón. La menor presentaba graves heridas, por lo que fue intervenida en la clínica Medilácer. Así lo da a conocer el médico de esta entidad, Mario Andrés Suaza. Se trata de una paciente femenina de 4 años de edad, quien nos ingresa a clínica Medilácer, remitida al hospital de Garzón, posterior a aparente abuso sexual. Y es una pacientica que nos ingresa con un choque neurogénico, con múltiples traumas en cráneo, craneofaciales, traumas torácicos, trauma abdominal, con desgarro vaginal, y nos ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátrica. En un reporte extraoficial se conoció que el hombre que habría cometido el aberrante hecho habría llevado a la menor a una zona alejada cerca de una fuente hídrica en donde habría abusado y golpeado a la menor, ocasionándole graves heridas. En el lugar, la comunidad logró retenerlo y estuvo a punto de ser linchado. 5:39, nos movemos al departamento del Atlántico. Un médico fue agredido por una deuda de 16 millones de pesos en materiales que sacó de una ferretería. Los detalles, William Vargas en Barranquilla, buenos días. Hola William, ¿qué tal? Muy buenos días. En un centro médico ubicado en el norte de Barranquilla se registró una riña entre un médico y dos particulares que quedó grabado en un video y fue viralizada en redes sociales. En un comienzo se decía que fue originada por familiares de paciente COVID-19, sin embargo la Policía Metropolitana confirmó que este altercado se debió a una deuda que tenía el médico con otras personas desde hace algún tiempo. El general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó lo sucedido con el médico y sus agresores. En momentos en que una de nuestras patrullas asignadas para el servicio de seguridad de los centros asistenciales de Barranquilla observa una riña entre un galeno y dos particulares. Al momento de entrevistar a las partes intervinientes, se establece que se trata de una situación generada por una deuda adquirida del galeno con los particulares de tiempo atrás. De acuerdo con familiares de los protagonistas de estos hechos, el origen de todo es por la negativa del médico en pagar 16 millones de pesos que había adquirido en materiales en una ferretería de Barranquilla. Las autoridades adelantan la investigación y recibieron ambas denuncias. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Fue cancelada la reapertura del transporte intermunicipal de pasajeros que se tenía prevista para hoy en Santander. ¿Qué fue lo que ocurrió? Julieta Hernández en Bucaramanga. Buenos días. Muy buenos días, William. La Gobernación de Santander anunció que no se realizará la reapertura del transporte intermunicipal. Esta decisión se tomó debido a que el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado para la reactivación de este sector ni han viabilizado la aprobación de rutas piloto. A la fecha también está pendiente el trámite y viabilización de los protocolos de bioseguridad de las empresas de transporte. Al respecto, William Ardila, gerente de la Terminal de Transporte de Bucaramanga. La verdad, nosotros habíamos hablado de que empezar estas pruebas piloto a partir del 1 de julio, pero hay algunos alcaldes que todavía no han tomado decisiones y nosotros no podemos entrar a operar sin la autorización de esos alcaldes de esos municipios. Por su parte, el gremio gastronómico desde hoy iniciará el plan piloto de reapertura con por lo menos 50 restaurantes a los que les aprobaron los protocolos de bioseguridad, entre los que se incluyen cartas digitales, pagos con datáfono y también la atención al 30% de personal al interior de las infraestructuras y un 70% al aire libre. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Juliet, gracias. Caficultores de Risaralda están pidiendo al Gobierno Nacional diseñar un plan de traslado de la mano de obra para la recolección de la cosecha principal en el eje cafetero. Luis Fernando Marín, buenos días, en Pereira. William, muy buenos días. Así es, a un mes de comenzar la principal cosecha de café del presente año, el gremio caficultor solicitó al Gobierno Nacional diseñar y socializar un plan que permita, en las mejores condiciones de bioseguridad, trasladar la mano de obra que se requiere para la recolección del grano. Duvernay Galvis, vocero de Dignidad Cafetera en Risaralda, señaló que a la fecha no se ha determinado cómo será la logística a implementar, dado que la emergencia sanitaria por el COVID-19 continúa en todo el país. La cosecha cafetera no se puede coger sin la mano de obra de los recolectores nómadas. Nosotros solo tenemos, digámoslo, como alrededor del 25-30% para recoger la cosecha en las mismas zonas cafeteras. Usted hoy no puede hacer lo que hacía antes, por ejemplo, ir a las comunidades indígenas en estos pueblos nuestros de acá del occidente, cuadrar unos precios con ellos, desplazarlos hacia las fincas. Galvis señaló que el mayor temor del gremio de la región es que ocurra lo mismo que en el Huila, donde por falta de mano de obra se cayó de las matas alrededor del 50% del grano. Y allí el llamado urgente a las administraciones locales y departamentales para que creen un plan de contingencia que garantice la recolección de la principal cosecha del año en esta región. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Luis Fernando Marín, la FM, las noticias como son. Luis Fernando, gracias. 5:43 y retornan los servicios de peluquería en Cartagena. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues hace unas horas el alcalde de Cartagena expidió el decreto en el cual se extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 15 de julio. Además, establece que continúa el pico y cédula de un solo dígito. En este decreto que expidió, pues autorizaba la reapertura de nuevos sectores como las peluquerías y algunas actividades deportivas. En el caso de la primera, tendría una apertura de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero hay que destacar que luego de la expedición de este decreto, la ministra del Interior, Alicia Arango, Trino, le aclaró a la alcaldía de Cartagena que el Ministerio del Interior no puede actuar sin la autorización del Ministerio de Salud en temas sanitarios, lo que podría dejar sin efecto el decreto expedido en la ciudad y será conocido en las próximas horas. Es decir, que por el momento no habrá reapertura hasta que haya una aclaración por parte del alcalde mayor de Cartagena. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Bogotá, 5:44. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó cuarentena estricta ante la llegada de los ventiladores a la capital del país. Alejandro Uribe, buenos días. William, buenos días. Sin embargo, se mantiene la puja por 975 ventiladores que debe entregar el gobierno nacional hasta el mes de octubre, de ahí a que precisamente continúe esta controversia cada dos semanas, que es cuando deben llegar los nuevos ventiladores a la capital del país. Sin embargo, y pese a que llegaron los 305 nuevos ventiladores, la alcaldesa Claudia López continuó con algunas controversias. Lo de los ventiladores, que para Bogotá era crítico, ¿no? Que nos pudieran cumplir con la entrega ahorita de lo que se necesitaba para estas primeras semanas de julio. De manera que, pues salió muy bien. Todo siempre tiene una pequeña discusión que podríamos ahorrarnos si en vez de políticos, que además de que no firman cartas que no cumplen, ¿no? Entonces los técnicos, en cambio, sí entienden los argumentos y toman las decisiones que se necesitan. Si bien es cierto, no hay cuarentena estricta en la capital del país, hay que recordar que se mantienen zonas de cuidado especial. Estamos hablando de la localidad de Kennedy, en barrios como Gran Britalia, Las Margaritas, Ciudad Bolívar, Jerusalén e Ismael Perdomo, y también Boxa Occidental. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto.

dejando la liga al rojo vivo, ya que con una victoria del Real Madrid el jueves ante el Getafe podría quedar a 4 puntos de distancia del Barcelona. El Barcelona arrancó ganando el partido a los 11 minutos tras una jugada de gol en propia puerta de Diego Costa, tras un tiro de esquina cobrado por el argentino Lionel Messi. Rápidamente el Atleti igualaría el resultado con un penal materializado por Saúl Ñíguez en el minuto 19. En primera instancia Ter Stegen atajó el disparo, sin embargo el árbitro acudió al VAR y repitió el cobro por un adelantamiento por parte del arquero alemán. En la reanudación se vieron 2 tantos más de penal. El primero transformado por Lionel Messi al minuto 50, que además le permitió llegar a su gol 700 en su carrera deportiva. Y el segundo, obra de nuevo de Saúl al minuto 62 luego de una falta de Nelson Semedo. Con este resultado el Barcelona se quedó en la segunda casilla con 70 puntos y en caso de ganar el Real Madrid, los merengues ampliarán su distancia en el liderato. Los deportes con Guillermo Arango en la FM. Las noticias como son. 5:54 5:54 Diana Mateus, ¿ya vio el libro de la sobrina de Donald Trump? Sí, sí, Luis Carlos. Como si fuera poco para todo lo que viene enfrentando el presidente Trump. Bueno, en este caso digamos que este libro titulado Demasiado y Nunca Suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Este es el título. Ha sido publicado o presentado por la sobrina del presidente Donald Trump, quien pues asegura que definitivamente el libro revela una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de descuidos y abusos, así lo asegura ella. Pues en las últimas horas un juez en Nueva York ha decidido que ese libro no se puede publicar hasta que se ponderen los méritos del argumento del hermano del mandatario de que su publicación violaría un pacto entre familiares. Ha emitido por ese motivo el juez de la Corte Suprema de Nueva York una orden que requiere que la autora y también su editor expliquen por qué no debería bloquearse la publicación del libro. Para ello se ha programado una audiencia para el 10 de julio. Inicialmente, Luis Carlos, el libro iba a ser lanzado el 28 de julio, pues ahora todo ha cambiado y ahora todo va a ser llevado a una audiencia el 10 de julio. Es violento. El subtítulo dice, ¿cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo? Lo firma Mary L. Trump, PhD. Violento. Con eso lo dice todo. Violento. Violento. 5:57 vamos al himno nacional, tenemos muchas noticias, primicias esta mañana, esto es la FM, las noticias como son. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.